día crecida, buen día camino mate amor, buen día misterio, buen día palabra cuerpo sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy, pero muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. Arrancamos nomás aquí una nueva crecida por Radio de Grito. Acá estamos, sí, sí, frotándonos las manos, combatiendo la fresca y restableciéndonos después desde este fin de semana hermoso que hemos vivido aquí en el valle, en Las Rosas, en Los Hornillos y en ahí distintos rinconcitos. Moni, ¿cómo andás? Buen día, Moni. Buen día. ¿Estás parada o estás sentada en la silla esa Madin Cherchik? Sí, sí, crecí, me subí a la silla alta. Sí. Le voy encontrando cómo hacer, pero me voy a tener que hacer un armado, me parece. Lo voy decidiendo en esta semana. Porque o quedo muy bajita o quedo muy alta, me termina doliendo la muñeca que el mouse. Ajá. Vio, la ergonomía. Bueno, hablando justamente de nuestro cumpa Diego Cherchik, acá está medio produciendo entre las sombras. Muy bien. Podríamos decir, ¿no? Sí. Entre las sombras y el fresco del estudio. ¿Cómo anda, querido? Buenos días. ¿Cómo les va, gente? Bueno. Muy bien, muy bien. Arrancando una semanita. Arranca nubladito, pero bueno, venimos de un fin de semana lindo donde hemos compartido varios momentos gratos a pesar de toda la pálida en la que venimos inmersa. Mm. Pero ahí le ponemos el pecho y seguimos adelante. Aquí estoy, sí, trabajando un poquitito. ¿Nace hoy la tan esperada columna de medio, López? Después le buscamos un lugar en la semana. Sabemos que el lunes en cuanto a columna venimos complicados. Pero es tiempo de que esta radio abra el debate acerca del rol de los medios en la comunidad. Me encantó, ¿eh? Me gusta. ¡Me encantó! Sí, sí, sí. Vamos, esa columna nueva. Puede ser cual. Perdón, la va a hacer usted, ¿no? No, no. Yo estoy acá, no puedo hacer la columna. Igual los lunes sabe cómo es, ¿no? Nunca se sabe si viene o no viene esa persona. Que a veces no sabemos si nombrar o nombrar. Para hacer que llegue o no llegue al estudio. Así que bueno, puede ser una posibilidad. Y bueno, si no, ir ahí mechadita en algún momento de la semana, ¿eh? Si no, mire usted que este fin de semana estuvo tan, pero tan bueno que Pipo quedó de cama. Pobre. Uy, ¿dónde está nuestro compa? Pipo Fernández. Bueno, le mandamos un abrazo. Sí, que descanse, que descanse. Que descanse, que se lo merece. Sí. Bueno, un abrazo enorme, Moni. Le mandamos a toda la gente que nos acompañó el sábado. Sí. Durante la radio abierta en la plaza de Villa de las Rosas. Y a toda la gente que se acercó ayer al mediodía aquí a la 14ª Peña Naciente a comerse un locro, a bailarse unas buenas chacareras. Muchas gracias ahí por el acompañamiento. Estuvo todo muy lindo. Ahora vamos a estar hablando, seguro, sí. ¿No? No sé, no. Ese lo crack. Nos va a dar ganitas de hablar un poquito de lo que sucedió. Bueno, si estás escuchando La Crecida, lo estás haciendo o en la aplicación de tu celular, que estuve preguntando un poco. Este tema, bueno, se gastan los datos, no se gastan los datos, ¿no? Que siempre es una incógnita que anda dando vuelta. En realidad, si solo lo escuchás con plan, sí, te gasta bastantes datos, algo que escuches un programa puntual. Si yo escucho, no sé, Paisanes del Barrio. Hola, crecida, si a mí me gusta tal día, los jueves. Me encanta que están las pibas ahí. Club sí, de fans para sí. Los jueves ya, Y ahí va. Si no, tenés que tener wifi. Claro. ¿No? Para sí escucharla sí. Por la aplicación. Lo que pasa es que depende de donde estés, el wifi es más o menos inestable. Claro. O sea que no es tan simple. Si no estás en un lugar con un wifi, se entrecorta. Sí. ¿No? Así que bueno, ahí se van sumando posibilidades o no posibilidades para escuchar la crecida por ese medio. A lo mismo que la señal internet, ¿no? Por la página web. También, depende de dónde estés y cuál sea tu internet. Pero no solo eso, tu internet. También el internet acá de Radio Grito, el streaming, claro, que funciona bastante bien. Pero bueno, y en el caso de que si lo estás escuchando a través de la 107.9, a través del aire, también se suma a la captura de la señal desde FM Sierra de San Pedro. Claro. O sea que un conglomerado de señales, de situaciones que hacen que puedas o no estar escuchando La Crecida. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande a quien seguro está ahí por aire en la 107.9 sí. De Los Hornillos, todo para el sur de nuestro valle. Y bueno, también saludamos a quien nos va a estar escuchando hoy a la tarde. En la siesta. La siesta. Mire qué día, Moni, para una siestita, ¿no? Está para la siesta de temprano. Sí. La camita, tapadita. Tapadita, si hay salamandra, bien, si no, no importa, bien tapadito y la radio ahí de fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Usted se enoja porque sabe que eso no lo va a poder hacer, por eso no quiere contestar. Seguramente no, si me voy a dormir la siesta, la radio no. Me voy a dormir la siesta. Es más, si hay alguien dando vuelta en la casa, sea niño, sea adulto, apagá lo que estás escuchando, sí, cortá lo que estás haciendo, voy a dormir la sí, siesta. Sí. Cerrá la puerta, acá no entra nadie. Bueno, si querés mandarnos un mensajita en este arranque nuevo de La Crecida, ¿no? Nuevo en el sentido que arranca la semana. Arrancamos. 27 de mayo. Me gusta cómo deconstruye hasta las palabras que no hay que deconstruir. Sí, sí. Para cerrar mayo, bueno, esta semana, arrancamos deconstruyendo. Quizás es una verdadera deconstrucción porque sale sola y no es forzada, digamos, ¿no? No es que tengo que hacer esto. No. Bueno, si yo quedé. Igual ahí dejó afuera a varios. Siempre alguien queda afuera. Mensajite, ¿eh? Tendría que haber dicho. ¿No? Mensajite. Sí. Sí, bueno. Bueno. Le mensaje. Sí. Le mensajé. 1557-0127. Para mandar mensajito a La Crecida. Para esta nueva semana de sorteo también. Sí, arranca otra vez ahí la inscripción para el sorteo del día viernes. Y aunque estés en diferido de FM Tinku 107.9, también mandá mensajito que concursás, Te anotamos y si ganás te avisamos, porque no vas a poder estar escuchando el sorteo en vivo, claro. Pero te avisamos. ¿Sabés que hubo una ganadora aquí en La Peña Naciente el domingo? Estamos hablando de Paulina. Ay, sí. Que vino, primero dijo como, che, ¿estarían mis alfajores? Sí, sí. Nadie le dio bola. Al rato, bueno, los alfajores, no sé qué, ahora los buscamos. No. Siguió La Peña. Cuando se estaba yendo. Estaba muy divertida La Peña, nadie le... Se estaba yendo ya encarando para la salida. Ya fue un poco más enérgica. Che. Claro, che, denme los alfajores. ¿Quién se los comió? Dijo. Así que bueno, sí, estaban aquí en el estudio y se bien. Fue contenta con sus alfajores, Paulina. Bueno, parece que va a estar así, tapadito el cielo durante todo el día hoy aquí en el valle. Así qué bueno que nos perdonó la vida el fin de semana. Sí, che. Qué impresionante. Ayer salió el sol. Es más, estaba nubladito temprano, ¿no? Sí. Como para el mediodía se abrió. Qué lindo, qué lindo. Bueno, 18 grados la máxima para hoy pronosticada. Cielo así, nublado, tapadito. A buscar alguna cosa para hacer, además de quien pueda dormir una siesta con el clima de esta manera. Bueno, vamos con todo entonces. Arrancamos una nueva semana crecida, mandándole un saludo enorme a quien está ahí del otro lado acompañándonos en esta exigencia, en este grito diario para que la radio esté nuevamente al aire por la 95.5. Ojalá que sea pronto, Moni. Sí, que sea pronto. Y cuéntenos cómo viene promediando el año, que vamos a arrancar ya el mes número 6, la semana que viene. ¿Cómo están los oyentes? Increíble, ¿no? No se acuerda el quinteto, nunca lo vieron. Que no son de aquí, que ya no tienen remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Pichones blancos que madurarán iluminando tu pago, maestros presentes. Soy el que quedó medio los ranchos, guacho del fiam, mate y guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado y a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Nuestro país. Nuestro territorio. Bueno, seguimos aquí en La Crecida y ya recibiendo algunos mensajitos, Moni. ¡Qué bueno! Por suerte. Paulina. Mira. Nos ha contestado en esta... Esta no es como la oreja de la TEA, que le conteste a un oyente a otro. No, es cuando vos nombrás un oyente cualquiera y te contesta. Ah, mira. Dice, jajaja, riquísimos los alfajores de Ladri. Saboreados en familia con los mates de la tarde. Qué bueno. Está bien, la de después de la peña, después el locro. Claro. Y, bueno. ¿A qué hora? Sí, está bien, la tarde. Tardecita. Sí. Los mates de la tardecita. Bueno, abrazo grande, qué suerte. ¿Qué más está escribiendo aquí al 1557-0127? Alguien más ahí, el Alfredo. Alfredo también nos escribió, a ver, y nos dice algo ahí de en una semana sí. Empieza junio y yo todavía no descolgué la malla de la soga. ¿No les parece que realmente el tiempo se mueve más rápido? ¿O soy yo que estoy vibrando en una frecuencia muy alta? Para mí que sos vos, Alfredo. Sos vos. O un poco de todo también, ¿no? Bueno, entonces nos metemos... nos metemos de bloquecito... No le vamos a decir columna... Un bloquecito que arranca con algunos debates que está bueno darse y que inevitablemente nos vamos a seguir dando y tener que darnos en este nuevo contexto, en esta nueva coyuntura a partir de ahora, ¿no? Totalmente, sí, tenemos que posicionarnos ahí, en el debate mismo. Yo tiro la bomba y me voy. A ver, tire. Tengo acá un artículo... Del diario Tiempo Argentino. Sí. ¿Lo tienes, no? Sí, lo tengo. Operativo. Diario recuperado. Sí. Claro. Exactamente. Un diario originalmente comercial que no ha sabido sostenerse, pero que sus trabajadores, con otras lógicas, trabajadores y trabajadoras, lo han recuperado. Y es hoy una fuente, la verdad que muy importante de información. De una. Bueno, esta es una entrevista a Alberto Fernández. La tiene el otro día, no me salía bien. Fernández. Sí. ¿Sí? Precandidato a vicepresidente. No, a presidente. Precandidato a presidente, es que dije. No, vicepresidente. ¿Vicepresidente? ¿Usted no. Está pensando en ella. Precandidato a presidente. Puede ser. El título de la nota. La comunicación es un negocio. Una bomba. ¿Qué, tremendo, ¿no? ¿Candidato de qué partido es? Más allá de cualquier partido, me parece, la definición es muy fuerte. Por sí es muy fuerte, sobre todo para quienes habitamos en el cotidiano medios gestionados desde otras lógicas. Los medios comunitarios, organizaciones civiles, sin fines de lucro, sí. O como llama Alberto Fernández en la nota, ONGs. ONGs. Ah. ¿Lo conoce el mundo? ONGs, me suena ONGs. Recordemos que, por un lado, Alberto Fernández fue parte del gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Previo a la discusión que desencadena en la aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Digo, para contextualizar un poco, en un gobierno en donde, si bien podemos, desde algunas miradas, arrojar muchísimas flores y ser muy benevolentes, hay que traer a esta mesa la memoria de que durante ese gobierno se concedieron muchos beneficios al Grupo Clarín, ¿no? Claro, también. La doble cara. ¿Estamos? O sea, hubo una fusión ahí importante entre Cablevisión y Multicanal que... el gobierno de Néstor le concede al Grupo Clarín, entonces Alberto Fernández formó parte de ese gobierno, ¿sí? Bien, la nota es, va por transita, creo yo, desde algún momento. Uno cuando hace una entrevista dialoga largo y tendido y termina publicando lo más jugoso. Creo que lo que está publicado es un fragmento de una charla larga y que atraviesa la temática de los medios, fundamentalmente, y de ahí el título de la entrevista. Hay un par de definiciones que está bueno, las vamos a poner, a traer a esta mesa, pero también está bueno lo que generó la entrevista en el mundo de los medios. Hoy por hoy, muchos comunicadores, muchas comunicadoras asumen la campaña por la salida de este gobierno macrista y por la vuelta de Cristina, digámoslo en esos términos, sí. En carne propia. La asumen como propia la lucha, con el discurso de es con todos y con todas, pero incluso esas comunicadoras y esos comunicadores pusieron reparos a estas definiciones de Alberto Fernández. Digo, para contextualizar un poco lo que generó esta afirmación. Claro. Aníbal Fernández. Soy de Quilmes, discúlpenme. Es que es quilmeño, eso te iba sí, a decir. Para mí Fernández es Aníbal. Es un coterráneo. Sí. Pero no, estamos hablando de Alberto Fernández. ¿Qué dice en algún fragmento de la entrevista? Dice: estamos en un estado de derecho y todo el mundo sabe que yo siempre pensé, siempre lo dije, que el grupo Clarín no debía acceder a Telecom. Lo dice alguien que estuvo en la gestión. Que estuvo en la gestión y que de alguna manera participó en la concesión esa de la que hablábamos, de la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Continúa Alberto Fernández. Se lo decía a Kirchner cuando era jefe de gabinete. Ahora, bueno, la verdad es que compraron el grupo Telecom y el Estado Nacional convalidó absolutamente todo. Y cuando eso ocurre, los derechos empiezan a adquirirse. Y empieza a haber derechos adquiridos. Esa discusión, por lo tanto, es una discusión vana. No tiene mucho sentido. Habla Fernández aquí de cuando el periodista le plantea, bueno, pero es un negocio, pero cuando el negocio es monopolizado por un medio, un grupo como Clarín, y pone en riesgo la circulación de sentidos en una sociedad, y se complica. Y entonces plantea Fernández, no, pero bueno, pero ya tiene derechos adquiridos, Clarín. Ya tiene. Claro. El Estado ya le dijo que ya sí, ya no, ahora no le puede decir que no. Claro. Lo cual es muy riesgoso, digo. Sí. Si por un lado se suscribe a tratados internacionales y se admite desde el mismo Estado que menciona Alberto Fernández, que la comunicación es un bien público, es un derecho humano. Para garantizarlo, tenemos que defenderlo por encima de cualquier otro derecho. Digo, claro. Puede tener derechos adquiridos Clarín, pero si ese derecho está restringiendo el derecho básico a la comunicación, al acceso a la información, me parece que habría que replantearse algunas cosas. Continúa Alberto Fernández, dice, además, si el grupo Clarín, como consecuencia de esto, tiene alguna posición dominante o alguna posición paramonopólica o cuasi monopólica, se resuelve con las leyes de defensa de la competencia y defensa del consumidor. Claro. O sea, la concepción de Aníbal Fernández de lo que es la comunicación. Wow. Sí, es. Y de son consumidores, ¿no? O sea, no, sí, alguien sí, consume sí. información. Sí, sí. Sí, como un producto tangible y comerciable. Tremendo. Bien, y esas son las leyes que tenemos que utilizar para ver si el grupo Clarín incumple alguna de esas cosas, continuó Alberto Fernández. Pero no se resuelve eso con la ley de medios. La ley de medios puede ser una gran herramienta si es que queremos multiplicar voces y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la ley. Cuando la ley dice que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin fines de lucro, porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial. No es posible eso. Sigue Aníbal Fernández. Opa, la, la. Conceptualizando a la comunicación como un negocio. Terrible. Casi remitiéndose, diría yo, a la concepción que nos inculcó la última dictadura cívico-militar. De que quien no quiere lucrar con la información o con... Que se dedica a otra cosa. Claro, no puede hacer radio. O sea, voltea prácticamente todas las concepciones a las que hemos llegado después de una discusión muy profunda. Sí. Durante, mucho trabajo, claro. Durante la primera década del 2000, discusión que viene de muchísimas décadas anteriores, pero digamos que se manifestó con mucha fuerza en esa década. O sea, es como no hubiese existido. ¿Qué dice Farco de esto? Le pregunta el periodista, dice, ¿las entidades sin fines de lucro no pueden tener medios? Y le contesta Fernández, pueden tenerlos, pueden. Pero en cierto lugar esto empieza a ser un problema. Ah, bueno. No. Eso contesta Alberto Fernández. ¡Hola, la! El error es pensar que puede una ONG tener una radio y competir con una radio que tiene una capacidad de contratación de locutores, de periodistas, de músicos infinitamente mayor. Yo le hubiese preguntado a Alberto Fernández, y de hecho hemos estado haciendo lo posible para tratar de contactarlo, nos hubiese gustado poder dialogar y preguntarle. Digo, Alberto, ¿sabés de dónde sacan la plata esos medios que tienen capacidad de contratar muchos periodistas, muchos locutores y demás? Porque el mayor ingreso que tienen los medios comerciales es a través de la pauta que el Estado les da. El Estado mismo les da, exactamente. ¿Sí? Y que a quien más audiencia tiene, más pauta le da. Entonces, no es que la lógica comercial de esos medios es algo que se sostiene desde ellos mismos. No. Digamos, es algo alimentado desde el mismísimo Estado. Ay, qué indignante. No. No quiero extenderme mucho más. Hay más definiciones de Alberto Fernández en la entrevista que ayer publicó Tiempo Argentino. Les invito a que la lean, está muy interesante. Sí me gustaría traer algunas respuestas que han surgido. ¿Sí? Hablábamos de comunicadores y comunicadoras que incluso vienen sosteniendo de que la fórmula Fernández es la salida a este momento tan crítico que estamos pasando como argentinos y argentinas. Por un lado lo tengo a Pablo Antonini. Pablo Antonini es presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de las redes de medios comunitarios de nuestro país. Es quien representa dentro de los medios al sector más vinculado al Estado, o sea, gente que ha entendido la lucha por el derecho a la comunicación involucrándose con el Estado, formando parte de él, ¿sí? Como para tener una idea. Pablo Antonini arranca diciendo, vía Twitter, desde su cuenta de Twitter, para decirlo sin medias tintas, son una barbaridad varias expresiones de Alberto Fernández en esta nota, ¿no? Bien. Y la linkea. En una parte del hilo que comparte en su cuenta de Twitter es precisamente la concepción de la comunicación como derecho lo que fundamenta medidas como los pisos mínimos exigibles de producción local y nacional, de pautas antidiscriminación y de accesibilidad de espacios como el Consejo Federal de Comunicación, hoy disuelto por este gobierno, con participación de todos los sectores, de una defensoría del público, también, digámoslo, casi disuelta, de distribución equitativa de la pauta, de medios públicos consolidados y plurales, de pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo Pablo Antonini es ir a... El Estado está reconociendo desde la aprobación de la ley, recuerdo, aún vigente, parcialmente, pero aún vigente, 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, el Estado reconoce la comunicación como un derecho y desde esa concepción no puede desconocer el propio Estado que mediante políticas públicas tiene que garantizar eso y políticas públicas que tiendan a desconcentrar a los medios. ¿Sí? Cuando vos definís desde el Estado que la comunicación es un derecho, no podés hacerte el gil cuando tenés un monstruo como Clarín. Tenés que hacer algo para poner en pie de igualdad a otros sectores, a otras voces. Si no, la comunicación como no es, derecho humano... Claro, exacto. No es democrática para ningún lado. Es un cuento. Sí. Pablo Antonini, obviamente, saca a la luz cuando Alberto Fernández lo que dice es que no son sostenibles los medios desde las ONG. Claro. Es una locura darle reservar el 30% porque no es sostenible. Pablo Antonini dice en una parte de su tuiteo que hay muchas experiencias de radios comunitarias que tienen 15, 20, 25 y hasta 30 años. Hace poquitos días FM La Tribu cumplió 30 años. Tenemos otras radios como FM en Tránsito, FM La Calle, que están rondando los 30 años, se sostienen. Exacto. A pesar de todo, recordemos, 30 años, década del 80. Claro, sí, sí. Y muchísimos medios comerciales no. Exacto. Han nacido, han durado 5 años con esa lógica comercial y no. Entonces la sostenibilidad, claro, no tiene que ver con un, con la idiosincrasia, con un manejo económico. Me vino a la memoria algo que nos planteaba el Lucho de Van en el último taller que vino a decir. Digo, nos sostenemos desde otras lógicas. Claro. No nos sostiene el poder percibir un sueldo. Digo, exacto, no venimos acá a ganar plata. No, para nada. Venimos a garantizar un derecho, a garantizar un espacio de discusión en donde nos podamos mirar a la cara y decirnos, construir sentidos colectivamente. Exacto. Eso es lo que venimos a buscar. Desde ese lugar somos sostenibles, porque este espacio nos garpa desde ese lado. Claro. Otra que le contestó es Graciana Peñafort. ¿Quién? Graciana Peñafort. ¿Quién? Graciana Peñafort, abogada mendocina, ha formado parte del AFCA. Hoy por hoy es la abogada que defiende a Guillermo Moreno, lo defendió en su momento a Vudú, a Cristina junto con Dalbón, con otro abogado, digamos, una abogada militante kirchnerista de pura cepa. También salió desde su cuenta de Twitter a pararle el carro a Alberto Fernández. Peñafort dice, disentir en un tema no significa que desconozcamos lo importante que es que estas elecciones las gane el peronismo. O sea, bien, aclara, digo, de aclara, primera. Sí, no estoy diciendo que no hay que votar a este tipo, digo. Porque el gobierno de estos mignios tan amarillos es una tragedia que se inscribe en un registro de hambre, violencia y deuda. Y vos sos nuestro candidato. Bien. O sea, viene ese preámbulo. Se plantea, se para ahí. ¿Desde dónde va a decirle lo que le va a decir? El preámbulo me encanta. Lo que quiero señalar es que la comunicación no es un negocio. Vamos. No con mayúscula. Es un derecho. La ONU ha dicho que la libertad de información era la piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental. ¿Sabes? Cuando uno... Esa pequeña frase que cita Peñafort, cuando uno la internaliza, digamos, la hace carne... Por más bien que te lleve con una persona, no podés dejarle pasar. Es imposible dejarle pasar esa definición a Alberto Fernández. Exactamente. O sea, hasta a sus propios compañeros más íntimos les debe haber dado un gancho al hígado. Dice, vos sabés tan bien como yo que los derechos humanos no están pensados o diseñados con perspectiva comercial. Por eso la comunicación, entendida como el derecho de expresión y de acceso a la información... tienen las democracias resguardos especiales. ¿Sí? Ahora bien, como la comunicación refiere no solo a un derecho individual, sino también a un derecho colectivo, sostener que es solo un negocio le quita entidad como derecho. Exacto. Me sorprende que no sean los periodistas los primeros en discutirte eso. Sí. ¿Sí? No han salido periodistas, es cierto. Incluso el mismo, si ustedes leen la nota, el mismo periodista... A mi modo de ver, tal vez leyéndola de vuelta pesqué algo, bastante tibio en las repreguntas, digo. Sí, habría que ver cómo fue ahí el momento, ¿no? Sí. Pero sí, como... Capaz es medio fuerte. Quedó como pasmado. Sí, para mí. Ahí me dio esa impresión. Sí. Como que quedó medio fuerte lo que está diciendo. Sí. ¿No? Sí. Y está esa sensación al principio, digo, a mí también me pasó cuando leí la nota por primera vez, ¿qué postura toma uno? Claro. Digo, estratégicamente, en este contexto, ¿no? Sale a darle con un caño a Alberto Fernández sabiendo que esto de él estás haciendo el juego a la derecha. Sí. ¿No? Porque a Graciana Peñafort, a Pablo Antonini, muchos han salido a decirle, compañero, no es el lugar, no es el momento, tenés línea directa con Fernández, llamalo por teléfono y decíselo personalmente. No. Bueno, pero... Es ahora toca, el momento, antes que asuman. Una cosa es un debate de un tema que, bueno, uno opina, pero está lejos de lo que uno hace y es. Cuando le toca muy de cerca, como que es difícil, ¿no? No hacerle el juego a la derecha. Ellos ya saben que ganan, entonces también las van tirando. Si no reaccionamos ahora, ¿no? Como... Y además es un debate meramente público, ¿no? Claro. No existe como debate privado. Digo, lo podemos charlar en los rincones, pero digamos, donde enriquece este debate es en lo público, en el intercambio de sentidos acerca de la comunicación. Claro. Continúa Graciana, dice, los medios, mi querido Alberto Fernández, construyen sentido, es decir, dictan pautas de bien y mal que son aceptadas por una buena parte de la sociedad. Si lo hacen solo desde un único punto de vista, cercenan la posibilidad de elegir libremente de las personas. Por eso los monopolios y las posiciones dominantes de mercado le hacen tan mal a la democracia y a la libertad. Y tengo que decirte esto porque veo que declarás concluida la guerra de los medios. La guerra con los medios, perdón. Yo no sé si hubo una guerra con los medios. Sí hubo una disputa por la redistribución de bienes simbólicos y por la construcción de sentido. Y sé que en esto diferimos. Yo banco mucho esa disputa y vos no tanto. Pero más allá de esta discusión que tenemos desde siempre, sí doy por válido tu argumento de la guerra y de su fin declarado por vos. Te diría que por ahí tenés que notificarlo fehacientemente, porque para ellos la guerra sigue. Y un poco bastante en estos días, te tiene a vos también como rehén de ella. Uf. O sea, con todo le tiró Graciana. Hemos asistido en estos días, digo, con la masacre de San Miguel del Monte, con el asesinato de otro... de Diego Cagliano. En el conurbano. Digo, los medios han salido a validar un sentido que tratamos todos los días de combatir, y es el qué habrá hecho para que la policía lo fusile, buscando, bueno, discutió con el seguridad de un supermercado, o los pibes no pararon en el control. Eso por un lado, y por otro lado, plantearlos como casos aislados de algo que, digo, no son casos aislados. No son. Es ingenuo pensar que estos son casos aislados, digo. Sí. Cuando el mismísimo gobierno, desde su ministra de Seguridad, exacto, y demás, salen a defender este tipo de accionar. Digo, a primero disparar y después preguntar. Bueno, es ahí donde los medios disputan sentido, y es ahí donde es muy grave que un solo medio concentre tanto poder, claro, ¿no? En alguna parte de la entrevista Fernández dice que los medios, que la gente puede elegir los medios que escucha, y que gracias a la discusión que se ha dado en la ley de medios, la gente ha sabido quién es cada medio, ¿no? Entonces elige, y mucha gente ha dejado de seguir algunos medios. Fernández, si yo voy a mi casa, no tengo más posibilidad de que ver Canal 12. ¿Por qué? Porque hay una radio comunitaria en mi pueblo que está por el Estado Nacional silenciada. No tengo acceso a internet, no tengo acceso a videocable, ¿sí? Entonces la única voz que puedo escuchar es la de Canal 12. ¿Está? Entonces no es tan así como lo planteas vos. Digo, para no extenderlo más, hay otras personas. Ernesto Lama, fundador de FM La Tribu, una de las radios que ya tiene 30 años, ha formado parte hasta hace poco de la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. También salió a plantearle algunas cositas que tienen que ver con... Escuchame, a mí no me digas si se puede o no se puede gestionar un medio desde las lógicas de una ONG, como la llamás vos, porque yo fundé una radio hace 30 años, esa radio se sostiene incluso habiéndome ido, ¿sí? Trasciende a las personas. Y finalizando, Natalia Vinelli, otra comunicadora, docente, referente zarpada de lo que es la comunicación audiovisual, es referente de Barricada TV, uno de los medios que el grupo Clarín no quiere incluir en la grilla de cable, a pesar de que la ley le exige que lo haga. También, obviamente, era la que más esperaba que salga con los tapones de punta, ¿no? A contestarle, cierra su Twitter Natalia Vinelli diciendo: tampoco debemos hacer ley de los hechos consumados. ¿Sí? Esto a que sea referencia a Alberto Fernández, de que... tenemos que legislar. Si ya el grupo Clarín tiene toda esta torta, no se la podemos sacar. Hagamos ley en base a lo que ya está. Sigue Nati. La concentración de la comunicación afecta a la libertad de expresión y el derecho a la información, y a tener opciones diversas para formar nuestros puntos de vista como sociedad. Las políticas públicas, la especial tutela del sector social comunitario debido al rol que juega en el mapa de medios, y una regulación que los respete y promueva, son, entre otras cosas, condiciones necesarias para que los proyectos alternativos crezcan. y para contrapesar la enorme desigualdad que estos medios sufren producto de los años de proscripción que significó el artículo 45 de la ley 22.285, en la ley a la que hacíamos mención al principio, una ley de la última dictadura cívico-militar, que en su artículo 45 decía, si no querés lucrar, no podés comunicar. Claro. No podés tener una radio, ¿no? ¿Sí? Básicamente decía eso, ese artículo. Era el artículo que nos impedía a cualquier ciudadano pretender tener una licencia de radio. Y entonces lo que plantea Nati Vinelli es, si está tan concentrado producto de una legislación que favoreció a un sector en particular, y a partir de ahora conceptualizamos que la comunicación es un derecho humano para cualquier ciudadano o ciudadana, entonces el Estado tiene que instrumentar las políticas públicas que tiendan a equilibrar un poco la balanza. Si hay alguien que tiene mucho, hermano, despréndete. ¿Qué es lo que se intentó hacer con muy pocos resultados? Y finaliza Natalia Vinelli diciendo... Por eso decimos que sin medios comunitarios no hay democracia, la comunicación no es un negocio, es un derecho. Bien, ahí planteado el debate. Digo, lo que va a abrir esto, lo que va a habilitar esto, y me parece lo más rico, nos retrotraemos al 2003. Digamos, claro. Estamos en un escenario de 2003. Exacto. Digo, en cuanto a la discusión por los medios de comunicación. Y me parece que está bueno, por lo menos desde los medios comunitarios. Cuando digo los medios comunitarios, quiero que se entienda que no somos quienes estamos sentados en esta mesa. Digo, un medio comunitario no tiene la lógica de sostener a personas que están habitándolos desde adentro. Un medio comunitario es el lugar donde la comunidad debiera encontrarse a discutir cosas. Entonces, desde ese lugar es que invitamos desde este micrófono a sumarse a ese debate. Porque me parece que en el 2008, 2009, cuando se dio la discusión abierta acerca de la ley de medios, que terminó desencadenando la ley de medios, hubo muchas discusiones que no estuvieron zanjadas, otras muchas que no fueron internalizadas por muchas de nosotros, que no fueron comprendidas. Entonces está bueno retomarlas, ¿sí? Volverlas a poner sobre la mesa. Y entender un poco de qué va cuando hablamos de la comunicación como un derecho. Bueno, bienvenidas entonces las declaraciones de Alberto Fernández. Sí. Sirven para... Bienvenidas las declaraciones de Alberto Fernández en ese sentido y bienvenida a la reacción de algunas personas. Sí, bienvenida a la declaración como para que no estemos en una especie de limbo, ¿no? Vuelve Cristina, ¿todo bien? No, tenemos que volver a pararnos a donde estábamos para tratar de entender qué hacer, ¿no? Y de qué manera ir hacia adelante en un territorio que viene siendo muy mechado, muy peleado y no queda otra que participar también. Y agrego una cosita más. Para quienes desde el otro lado van a estar diciendo esto siempre... Siempre criticando. Siempre criticando, siempre... Digo, tienen las palabras de Graciela Peñafort. Sí. O sea, voy a decir lo que voy a decir... Con la convicción de que tiene que el próximo presidente tiene que ser peronista y que mi candidato y mi candidata son Alberto Fernández y Cristina Fernández. Me parece que tenemos que dejar de lado eso. Yo puedo criticar a alguien, digamos, a pesar de acompañarlo. Sí, sí, más vale. Es hora también de que nos demos, bueno, ese lugar que, pero aparte, que eso, la brecha no nos tome. Eso se genera desde... También, ¿no? Desde los mismos espacios, ¿no? No puedes criticar nada porque si no ya sos... Desde los que construyen el discurso hegemónico, es así. Y bueno, obviamente desde una radio como Grito, con el rol que cumple, obviamente que es necesario y obligatorio desmembrar estas dinámicas. Sí. Historias. Bueno, aquí nos están escribiendo desde Yacanto. ¡Esa! ¿Quién nos está escuchando desde Yacanto? Nuestra cumpa, Verónica Hellman. Mira ahí. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Dice, buen día, crecida, desde Yacanto, aquí escuchando. Y sigue escribiendo, seguramente estará queriendo decir algo. Sí, va a tirar sobre un lo que estamos diciendo. Y escribió Nora también. Nora. ¿Qué dice Nora? Buen día, Radio El Grito. Agradezco las entradas para el cine. Fuimos el sábado a ver El Cuento de las Comadrejas. Vamos, Nora, bueno. Gracias nuevamente. le ¿podemos aventurarnos y pedirle a Nora que nos cuente un poquito de la peli? Sí, ¿no? Que nos haga una sinapsis. Sí, si, por un lado, si le gustó o no le gustó, puede ser, pero por otro lado, ¿de qué trata más o menos? Claro. O para. Porque suena interesante. De título suena, sí, muy, ¿no?, interesante. A ver. A ver, ¿qué dice Vero? Vero dice: me parece que las declaraciones de Fernando. Perdón, de Fernández, perdón. Ahora no me sale más. Hoy me salió bien, ahora otra vez no me está saliendo. Ay, son hipnotizado. Son un reconocimiento de lo poco que puede hacer el Estado frente a las grandes empresas. Porque los derechos adquiridos por los pueblos se vienen cambiando sin problemas. Son los derechos adquiridos por las empresas los que no se pueden tocar. Y sigue escribiendo. A ver. Creo que está bueno para pensar qué vamos a hacer, además de votar bien, para defender la comunicación popular y la vida digna. Sí, totalmente, Vero. Bueno, ¿querés mandar un mensajito? ¿Querés participar en este debate que hemos abierto hoy? Que va a seguir, por supuesto. Bueno, ahí. 1557-0127. Mandanos ahí tu mensajito, tu WhatsApp, lo leemos acá en La Crecida, desde Los Hornillos, en este día nubladito, un poquito fresco también, por lo menos acá adentro del estudio, pero acompañando ahí el aire del Valle de Tras la Sierra. Salí a la calle, vi seres reprimidos. No le dejan decir lo que perciben sus sentidos. Hartos de mentiras, pueblos resentidos. El cambio ha empezado y yo ya oigo su latido. Callarán tu voz con la ley mordaza. No cedas nunca ante su amenaza. Es la verdad quien al miedo emplaza. Lucha por la libertad, juega bien tus batas. No se cierran bocas a base de miedo. Deben de escuchar a la voz del pueblo. Llegó el momento de acabar con su juego. Usa tu voz y grita si quiero puedo. Si vienen con candados, tendré la llave. Si me encierran en casa, saldré a la calle. Oculta la verdad, pero sé que cabe. Mi arma es la voz y es imposible que falle. Da igual en qué idioma, da igual en qué ciudad, Madrid, París o Roma, grita libertad. No importa el sexo, tampoco la edad. Somos seres humanos y tenemos dignidad. Libertad de expresión en cada canción. Estamos hartos de tanta opresión. Libertad de pensamiento y de opinión. No nos dejan hablar, pasemos a la acción. Escucha el latido de tu corazón. Él y tu voz están en conexión. No te rindas nunca ante la situación. Lucha por liberarte de la represión. Si alguien me intenta callar, yo le digo detente. Pues no podrán cerrar en una jaula mi mente. Si aún así insiste, le dejo que lo intente. Me callará a mí, pero somos mucha gente. Y es que con los años vamos para atrás. El silencio y la censura cada vez son más. Veis una injusticia, te callas y te vas. No consentiré que me silencien como a los demás. Creemos que eso solo pasa en países alejados. Y eso que en España hay raperos encarcelados. Ponemos la tele y nos quedamos atontados. Es hora que se enteren que no estamos de su lado. Y es que en parte somos los culpables. Escogimos erróneos nuestros ideales. No tienen principios, pero quieren finales. Habrá que cambiar nuestros valores morales. He oído que me llaman antisistema. Puedo decir lo que pienso en cada uno de mis temas. Que no gano dinero, que no vale la pena. Priorizan el beneficio y ese es el problema. ¿Quieres libertad? Dale un buen uso. Tienes un mal ejemplo en el poder y su abuso. Yo ya no me callo y con esto no me excuso. Nos están engañando y el mundo es el recluso. Si vienen con candados, tendré la llave. Si me encierran en casa, saldré a la calle. Oculta la verdad, pero sé que cabe. Mi arma es la voz y es imposible que falle. Da igual en qué idioma, da igual en qué ciudad, Madrid, París o Roma, grita libertad. No importa el sexo, tampoco la edad. Somos seres humanos y tenemos dignidad. Aguardamos callados, esperan al acecho. Nos quedamos resignados y sacan provecho. Poder y control, el margen es estrecho. Pido libertad, no era un derecho. Nosotros les creemos y ellos nos manipulan. Y cuando nos quejamos solamente disimulan. En la tele el fútbol y así nos alunan. A base de repetición nuestras mentes modulan. No busco la fama con cada verso que escribo. Solo cambiar tu mente a través de tus oídos. Yo no digo nombres, que se den por aludidos. No es más divertido usando el doble sentido. Di lo que piensas sin miedo al que dirán. Si intentan callarte, diles que deliran. Tienes que hacer que se escuche tu opinión. Solo pedimos libertad de expresión. ¡Libertad de expresión!

La pulpería Resto Bar Cultural en Villa de las Rosas. Un espacio único donde vas a disfrutar del arte, la naturaleza y la gastronomía. Música en vivo, cine, teatro. La pulpería cervecería, comidas y mucho más. Abierto mediodía y noche. Ruta 14, kilómetro 124 y medio, a 5 cuadras de la Plaza de Villa de las Rosas. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Se viene la crecida. Nuestro valle, nuestro territorio. Bueno, aquí estamos nuevamente al aire de La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Ahí nos estás escuchando a través de la 107.9. Ahora mismísimamente a través de la FM Sierras Come Chingones. En un rato nomás a través de la Radio Tinku en Mina Clavero. Bueno, siguen las repercusiones, ¿eh? Acá le estábamos comentando a nuestro querido columnista Dani Brito, que llega y se desayuna con el debate que la idea justamente era, a partir de hoy, abrir un debate sobre el rol de la comunicación, la comunicación comunitaria. Bueno, Dani, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, buen día, ¿sí? Che, buen día, Moni, hola, gente. Así que va para largo, esto no es una cuestión de un ratito, así que... Pero bueno, vamos a seguir leyendo algunos mensajitos. Santi de Buenos Aires nos decía que estaban interesantes los tweets y el análisis que hacía Lamas. Claro, ¿no? El fundador de la tribu, sí, que ya tiene 30 años, ¿no? Le tira, en esa nota, Fernández le tira, es como que si la tribu fuera... Tremendo. Imagínate, ¿no? Una radio de tantos años, ¿no? Que se pudo sostener justamente a través de sin la sin ser comercial, claro. Sí. Pero bueno, a ver quién más escribe. Juan. Sí, Juan. De Cañada Larga. Dice, buen día, crecida. Clarísimo el análisis con respecto a la nota de Alberto Fernández. Dice, a mí en lo personal me da un poco de miedito que diga esas cosas a una semana de haberse presentado como candidato. A no ser que sea una estrategia para ganar votos de la derecha. Abrazo grande. Tal cual, Juan, yo estoy como vos. Digo, si ya se anima a decir estas cosas, recién asomando la cabeza, opa, la la. Si estos son los buenos, ¿cómo serán los peores? Bueno, escucha el de Tomás. Tomás Yacachuri dice: semana anterior a ser presentado candidato, escuché 7:30, no sé qué es, de la mañana. Ah, 7:30 de la mañana. A Alberto Fernández entrevistado por Nelson Castro en Continental. Ajá. En esa entrevista parece que Alberto Fernández decía que desde siempre apoyó al grupo Clarín. Cha, cha, cha. ¿Vieron que son todos los mismos? Para que Pelachini se enoje en este momento. Todos laburan para el mismo equipo y no somos nosotros el equipo. No, está claro, no somos nosotros. Perdón, Dani, te recibimos así, pero... No, por favor, metele. Pero bueno... Metele que son pasteles, claro. Es lo que decíamos recién, ¿no? Fue hasta fuera del aire. A veces cuando el debate pasa por lo que uno es y lo que uno hace, uh-huh, es más difícil tragarse. Entonces, bueno, uh-huh, no sé, que se abra el debate. Claro, sí, claro. Sí, a lo mejor a Aníbal Fernández lo contrató el PRO, ¿no? Porque para parar un poco con Carrió. Porque a Carrió no la pueden parar. No la pueden parar. De hablar pelotudo. Tiene que haber alguien que cumple ese rol. Claro, claro. Habló un poco vos, ¿viste? Así vas a quemar un poco el peso. ¿No? Un poco de contrapeso. Bueno, y también nos mandaba un mensajito Camila hace un rato, aquí del Valle, que también nos ponía ahí en atención, ¿no? Nos ponía nuestra atención en una situación que está sucediendo, ¿no? Y que tiene que ver con los derechos de una niña, los derechos de una madre, ¿no? Estamos hablando del caso de Emilce, de 36 años de edad. Con su hija de 4 años, a quien se las han sacado de sus brazos. El padre, ¿no? En una de las visitas que tenía con el padre, se la llevó así, sin medias tintas. Hace 2 meses y medio que está Emilce dando vueltas, imagínate, por todos los lugares habidos y por haber en Córdoba, exigiendo que le devuelvan a su hija, sin ninguna respuesta adecuada, favorable a la situación. El padre Sebastián Ariel Díez, que vive en Molinari, barrio ecológico El Montecito, ahí en la localidad de Cosquín, ahora en este mismo momento se estaba realizando una movilización, ahí en Cosquín. Según lo que dice el texto, y ahora vamos a escuchar un audio que nos envió contando un poquito de la situación. La justicia una vez más demuestra cómo sostiene al patriarcado. Una mamá que cría a su hija desde que nació está desesperada. Luego de 4 años, el padre la tiene retenida hace 2 meses. Se golpearon todas las puertas institucionales y la justicia no solo no actúa, sino que vulnera derechos de la niña intentando quitarla de los brazos de su madre, avalando el nefasto accionar del progenitor. Gracias a la movilización del pueblo de Capilla del Monte y zonas aledañas, se evitó que en un patrullero se lleve a la niña el sábado pasado. Convocamos a todas las organizaciones y vecinas a estar en estado de alerta frente a este atropello judicial. Solo la organización popular logrará la verdadera justicia. Parte del texto acá que nos envía Cami. Y bueno, vamos a compartir el audio para bueno, meternos un poquito más en este caso, que no es un caso aislado tampoco, Moni. No, para nada. Acá me comunico para contar una situación que se está viviendo en este mismo momento, lunes 27 de mayo, a las 10 de la mañana, en la sede UDER de la CENAF de Cosquín. Es un caso de justicia patriarcal hasta la médula, como estamos acostumbradas, pero sin embargo nos seguimos sorprendiendo. Una madre con una niña de 4 años, de la cual siempre fue la responsable, la única responsable, madre sola, que de repente el padre de la niña, por cuestiones de locura, de poder, de un misógino, un enloquecido contra el feminismo, tiene como un brote de paternazgo fatal. Es un tipo muy inteligente y muy seductor que va seduciendo en las oficinas municipales del juzgado, de la SENAF. Va seduciendo y se le cree. Entonces estuvo 2 meses y medio, los últimos 2 meses y medio, secuestró a la niña, secuestro literal, porque digamos, sin poder la madre tomar contacto con su hija, se la arrancó de los brazos en distintas oportunidades en las que la mamá consiguió acercarse. Un tipo que genera mucho miedo y que, tomando en cuenta sus dotes actorales, está logrando una confusión muy grande en las personas que lo ven. ¡Ay, qué papá! ¿No? Cualquier hombre que se acerca a una imagen de cuidado, lo admiramos, y espacios que deberían estar protegiendo a la niñez, a las mamás, al vínculo materno, a la persona que cuidó siempre de esta niña, le creen a un delirante en cuerpo de hombre, un demonio. El caso es que quisieron, bueno, la madre logró llevarse a la niña hace menos de una semana, lo cual desató acción. Accionó la SENAF, la policía, accionaron creyendo las denuncias de él, cuando todas las denuncias indicaban lo contrario. Las denuncias de él, por supuesto, todas mentiras, y las denuncias de la madre que nunca tomaron, que nunca movieron un pelo, cuando ella movió cielo y tierra, se acercó a todos lados donde pudo, nunca le dieron ni bola. Cuando ella logra recuperarla por sus propios medios, cae la SENAF queriéndose llevar a la niña. Gracias a la resistencia popular, que se llenó de 60 personas, se hicieron presentes en la casa donde estaban la mamá y la nena, la SENAF tuvo que tirar la orden atrás. Y qué nervios. Tuvieron que tirar la orden atrás, con la condición que hoy a la mañana se presentaban en Cosquín, en la SENAF. Está hoy la posibilidad de que le quieran retirar a la niña, y en este momento se está convocando a una manifestación pacífica, hacerse presentes para defender los derechos básicos de esta niña en Cosquín, Uder. Y bueno, la idea es hacer conocer el caso y que pueda hacer justicia, que esa niña esté con la mamá, con la persona con la que compartió toda su vida, y su persona de confianza. Vale decir que el tipo hizo un trabajo muy, muy loco, muy inteligente, de lavado de cerebro, de metida de miedo, de culpa en la niña, que recién ahora, después de varios días, la niña empieza a estar tranquila y a sentirse tranquila, sin culpa, y sin miedo. ¿Cómo garantizamos que ese estado se sostenga en esa niña y no que se sigan vulnerando sus derechos? Todo tipo de abusos, incluso abusos sexuales, son posibles que esta niña haya sufrido. Es un caso gravísimo, como ocurren tantísimos, y como muchas veces no nos enteramos que están, esto puede sentar un precedente importante y necesitamos que se sepa, que se conozca. Muchas gracias. Thank you. Bueno, qué rápido que pasa. Como dice Alfredo, sí. Qué rápido que gira. Gira muy rápido. La tierra, el tiempo, el reloj, lo que sea. Bueno, pero entonces bueno. Le metamos pata. Le metamos pata, por supuesto. Porque no sé si después de esta cosa, después de esto seguro que tenés alguna otra cosa, así que yo le meto, arranco. De sí, una, arranque ¿sí? nomás. Arranque hoy nomás. Viste, hoy podría haber sido una fecha clave, ¿no? Para traer algo sobre, por ejemplo, el cordobazo o el rosariazo, del que se habla muy poco también, ¿no? Estaría bueno conseguir alguna buena información sobre eso. Yo de momento no la tengo. Mire, yo le voy a dar una noticia que capaz le gusta y puede aportar algún alguito. Este miércoles vamos a hacer una crecidaza. Qué bueno. Bien. O sea que ahí, texto, audio, ajá, situación que sea, puede entrar solo, ahí. ¿Solo cordobazo o rosariazo? No, acá estoy, anoté rosariazo también. Eso va a tocar a Pipo, ¿no? Laburo para Pipo. que aprovechando que hoy se tomó el día porque fue muy buena la peña. ¿Qué es la vida del compañero Pipo? Y tuvo todo el día ayer acá. Ayer, ajá, como loco. Mandó su hijo hoy. Esto al final se está poniendo como algunas instituciones del pueblo, ¿no? Que sigue la tradición familiar. Sí. Pasan del padre, sigue con el hijo y así seguimos. Bueno, está muy bien, qué sé yo. Bueno, entonces, viste, como ya sabía más o menos que ustedes le van a dar mucha bola, son 50 años del cordobazo. Entonces dije, bueno, vamos por otro lado. Y aparte Córdoba está tan lejos, viste. Si estamos 50 años del cordobazo, Córdoba está a un año luz de lo que fue aquella gesta popular. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo con Córdoba, que por ahora sigue en capilla? Bueno, hoy lo que traje hoy es una especie, es difícil definirlo, pero está catalogado como novela también puede ser un documento, también puede ser una denuncia. Está entre la ficción y la literatura y es la primera novela de Belén López Peiró, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Ya con el arranque del título es bastante sugestivo el título y ya van a saber por qué a medida que va transcurriendo la parte del texto y lo que vamos a leer ahora, ustedes se van a dar cuenta por qué este título, ¿no? Que es tan como es difícil ponerle a un libro esto, que a la vez podría inculpar a la misma abusada. Es un caso de abuso lo que trata este libro y con eso arrancamos. Yo no voy a leer mucho el libro porque el libro, bueno, como decía, tiene parte de literatura y tiene mucho documento respecto a la causa, incluso cosas que están en secreto de sumario. Como Belén es la querellante, accedió a la causa, obviamente, y ha puesto muchas cosas hasta el año pasado de la causa, que son. Es muy interesante leer estas cosas porque uno no, que no está en el tema o qué sé yo, por suerte no tenés un conflicto judicial, entonces si estás en el tema más o menos sabes lo que es. Pero es increíble, he leído cosas acá que no lo puedo creer respecto a los testimonios y a cosas de cómo a ella se la trata, claro, cómo se la trató y cómo van llevando la causa a la misma justicia, ¿no? Yo hay cosas acá que no las puedo creer realmente, no me voy a poner a discutir acá, claro, eso. Aparte no hay con quién discutir eso acá, no solamente vamos a tirarla al aire y recomiendo que al que esté interesado que lea algunas cosas, por si te pasa, ¿no? Porque todos creemos que estamos afuera de todo, pero nos puede pasar en cualquier momento. Entonces lo que yo agarré, viste un reportaje del suplemento Radar del Página a Belén López Peiró. La novela salió el año pasado, la nota es a fin de año, del 18, y vamos a resumir algunas parte de la entrevista y te voy a pedir a vos, Moni, en algún momento que reemplaces la voz de Belén, así no leo yo solo yo, que vos, para que no se aburran, ¿no? Dale. Dice, ¿por qué olvidas cada verano? La primera novela de la escritora Belén López Peiró. El método es harto conocido, pero no deja de tener efectos sorprendentes. La palabra, la evocación de un hecho por medio del lenguaje, el diálogo que ese lenguaje posibilita. Es un poderoso elemento sanador. Con esa vieja fórmula, la periodista y escritora Belén López Peiró sacudió la escena literaria con su primera novela, ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro entre la narrativa y la no ficción, un coro de voces y documentos recuperados, anécdotas, vivencias y testimonios judiciales, alrededor de los abusos de la autora que la autora sufrió entre los 16 y los 13 años, por parte de su tío, un policía bonaerense. El título, aunque parezca referencia al regreso del abusador, es en realidad la mirada que se posa sobre la víctima. En medio de la revolución feminista que rompe discursos establecidos, la idea es evidenciar eso que sufren las mujeres abusadas. La primera pregunta es por su actitud. ¿Por qué volvías a veranear con ellos si te atacaban? ¿Por qué la pollera siempre tan corta? Estas son preguntas clásicas, ¿no? Que te puede hacer la sociedad entre un caso así, y que no le pasa solamente a la chica abusada, le pasa a todas las chicas, ¿no? La búsqueda de la autora fue precisamente la de cerrar el dolor, la de empoderarse y tomar su vivencia como una herramienta para avanzar y ya no depender del resultado lento y por demás esquivo que la justicia pudiera proveerle. Por eso, cuando su docente de taller, la gran escritora Gabriela Cabezón Cámara, le sugirió presentar un texto sobre la identidad en el concurso de Abuela de Plaza de Mayo, ella escribió: fue la primera vez que escribí sobre esto. Escribía individualmente, en diarios íntimos o cosas personales en papel, pero esto jamás lo había volcado. Lo que me tocó muy fuerte fue la palabra identidad. Integrarlo a mi vida era también escribirlo. Era algo que me construía. Pregunta, ¿ya lo tenías elaborado? Lo había hablado y trabajado en lo íntimo, con la familia o amigos. Me era muy difícil decir en primera persona lo que estaba viviendo. En el libro, lo que hace a mi historia es contado por cada actor. Y lo que hace al libro no es el abuso, que obvio que es lo más grave, sino el contexto familiar, el de las instituciones y el poner en evidencia esa situación. Belén indaga en su memoria y reconstruye una trama que afecta a muchos chicos y chicas. La violencia intrafamiliar es la primera de las estadísticas de abuso. Según datos del Ministerio Público Fiscal y el Observatorio de Violencia de Género, entre el 70 y el 80% de los casos de abuso en todos los rangos etarios son en el ámbito familiar, y hay más de 2.000 policías sumariados por violencia familiar. En el caso de Belén, no es una isla y por eso también decidió escribirlo. Aunque el límite lo puse con acciones concretas, como no ir más a dormir allá y buscar alternativas para vacacionar, viajar con mis papás o ir a la casa de mi novio, no fue una decisión tan directa porque me costaba reconocerlo como un abuso. No fue algo tan consciente. Recién empecé a hacerlo hace 4 o 5 años, hablándolo en terapia y con mi familia. En ese momento tenía que seguir con mi vida y traté de borrar esos momentos. Y cuando tenés que recomponer y recuperarlo, es muy doloroso. El libro fue como el espejo de esa construcción, tratando de poner en evidencia lo que es la mente de una chica abusada. Es imposible responder a lo que pide la justicia, que es: decime una hora, un lugar y una fecha precisa. Belén, ¿vos creés que la justicia, cada vez que acudís ahí, te sigue revictimizando? Fue muy doloroso sentir que no había respuesta rápida, efectiva y con acompañamiento. Es muy difícil denunciar un hecho de violencia. Acudí a la justicia porque necesitaba cierto tipo de respuesta y contención. Hoy entendí que eso lo resolví yo en forma personal. ¿Cómo crees vos que se puede trabajar el rol de víctima que vos tenés, obviamente? Hay un proceso en el que primero te tenés que reconocer víctima para poder salir de ahí. A veces hay miedo de reconocer algo por no quedar marcada en ese lugar, como la chica que violó el padre. Pero es fundamental reconocerse como víctima para entender que tu cuerpo fue expropiado. Te manosearon sin tu permiso, ejercieron violencia sobre vos. Es necesario reconocer para entender el daño que te produjeron. Y la última etapa es el empoderamiento y entender que lo vivido no es un impedimento para el resto de tu vida, sino una herramienta de lucha. Una de las repercusiones de este libro, ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, que hoy estamos presentando acá en La Crecida, fue que en la Facultad de Derecho de la UBA la incluyeron en la Bibliografía de Derecho Penal y Género, y que sirviera como para pensar la justicia y el proceso de los ojos y la vivencia de las denunciantes. Muchas gracias, agradecían poder, a partir del libro, repensar el vínculo como abogadas con las víctimas. ¿Qué empatía precisaban y cómo trabajar estos casos? Por mi parte, quiero que las chicas que lo lean entiendan que el límite es el consentimiento, que nada puede ser más allá de tu decisión, que se comprenda esa ambigüedad del rol de amor y de violencia, del abuso intrafamiliar, para que se entienda que puede haber amor, pero que no tenés que pagar con tu cuerpo. Belén López Peiró nació en la ciudad de Buenos Aires en 1992, pasó su infancia en Santa Lucía, provincia de Buenos Aires, donde sucedieron los hechos. A los 22 años decidió no volver más al pueblo, se fue al país y luego regresó. Es licenciada en comunicación y trabaja como redactora en diversos medios nacionales e internacionales. Es parte del colectivo Ni Una Menos. Y ¿Por qué volvías cada verano? Es su primera novela. Cerramos este libro de hoy de Belén López Peiró. Ella también pinta la portada, la tapa, es un acrílico sobre tela de ella, del camino que la llevaba exactamente a la casa donde fue abusada en su adolescencia. Escribe su profesora de literatura y amiga personal, la escritora Gabriela Cabezón Cámara. Hay libros que son hechos, este es uno. Se puede leer como una novela, como una denuncia, como la propia construcción. Porque es todo eso, una novela polifónica, el relato de un abuso padecido en la adolescencia en manos de un hombre armado, un tío poderoso, el macho de la familia y del pueblo. Y un hecho acá está la mujer que fue la nena que ese tipo quiso romper para su uso personal. Y está toda entera, fuerte, hablando de lo que da tantas veces vergüenza hablar, escribiendo contra todos los que intentaron callarla, contra sí misma, incluso a veces. Este libro es una batalla, la que ganó Belén López Peiró, iniciando un juicio, buscando asesoramiento legal en un sistema que no se la prodiga a las víctimas, contándole a todos sus parientes y vecinos y obligándolos a ver lo que no querían ver. Y escribiendo, haciendo de su propia experiencia una obra exquisita, una intervención política poderosa y muy necesaria. Gabriela Cabezón Cámara le escribió el prólogo a ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró. El libro que estamos presentando hoy está editado por Editorial Madre Selva del año 2018. Y si te interesa, está acá en las bibliotecas populares de Tras la Sierra. Recomiendo mucho este libro para que no nos pase lo que nos pasa muchas veces. Y no nos queremos dar cuenta o miramos para otro lado. Navegando en la mesa de un bar, sigo escondida acá afuera. Otras personas en otro lugar, encima la misma pena. Sigo mintiendo, cambiando quién soy, queriendo y no que se sepa. Hoy los fantasmas me perseguirán. Fuego, alcohol, nieve que quema. Retazos de historias, fiebre e inquietud. Aquella muñeca vestida de luz. Cuellos con perfume, lengua de metal. Deudas que algún día no voy a pagar. Sigue amaneciendo en la botella de ron. La ventana se refleja en la neblina de la sinrazón. Otra vida se hace vieja. Sigue esperando la que vino a esperar. La esperanza nunca es buena. Arrepentido, no quieren llorar. En las copas que se llenan, retazos de historias, fiebre e inquietud. Aquella muñeca vestida de luz. Dientes que se caen, lengua de metal. sabes que algún día no, no, no voy a pagar. No pienso pagar. Bueno, y se viene nomás, en el marco de lo que hablábamos, Dani, el cordobazo, bueno, rosariazo también, que está ahí como al costadito. Se viene este programa que vamos a hacer aquí en La Crecida y hay mucha movilización, ¿no? Moviliza mucho esta situación. Y bueno, 50 años, ¿no? Es un... ¿Viste cuando siempre es número redondo? Por supuesto, claro, claro. Bueno, ahora obviamente infinidad de actividades en toda la provincia de Córdoba. Y también las radios comunitarias están preparando algunos informes. Y lo que se está llamando el Córdoba. Lo que se está llamando, perdón, el Cordobazo Ambiental. Uh-huh. Que justamente ante la situación crítica que se vive en nuestra provincia, en distintas problemáticas relacionadas al medio ambiente, bueno, se están juntando. Distintos testimonios y distintas problemáticas para que se puedan difundir un poquito más y sean conocidas. Y bueno, también se pueda debatir, ya que hablábamos hoy de la comunicación, bueno, también, obviamente, qué es lo que queremos de el ambiente y los bienes comunes comunitarios en nuestro país. Entiendo, entiendo. El cordobazo se libró en las calles, para el que no esté entendiendo de qué estamos hablando y pasó, eso fue una gesta popular que se libró básicamente en las calles. ¿Qué es lo que me parece que es el intento que se vuelva a retomar con esto? Porque es lo único que en este momento la gente puede llegar a litigar ahora en las calles, ¿no? La cuestión ambiental, porque todo lo demás está hackeado dentro de las instituciones, la legislatura, el Congreso, lo que vos lo quieras llamar. Pero el tema ambiental o el movimiento Ni Una Menos de mujeres, esas cosas son las luchas que se están librando en la calle y es lo único que por ahora uno puede hacer, digamos, ¿no? Así, poniendo el cuerpo por ahora. Entiendo yo. De una, y sí, es donde hay que estar. Sí. Bueno, arranca una serie de actividades, ¿no? En la provincia. Hoy ya, lunes 27, ¿no? A las 6 de la tarde, anótate el libro, El Cordobazo que yo viví. Ajá. ¿No? Con la presencia de Carlos Scrimini, ¿no? En el Centro Cultural La Piojera y en Córdoba. Esto es a las 6 de la tarde, a la vez de una conferencia de prensa en la sede de Luz y Fuerza, ¿no? El Cordobazo. Reconstruye la patria. Después, 19 horas, va a haber una muestra, ¿no? Exposición de documentos, volantes, fotografías, material sonoro y fílmico de esos días. Uh-huh. El Cordobazo en los pasillos del CEA. Esto va a ser el Centro de Estudios Avanzados, Avenida Vélez Sarsfield 153. Y también a las 19 horas, ahí mismo, también en el CEA, la proyección de la película El Cordobazo. Especial realizado por Garabato Animaciones, con dirección de Santiago Sain. Bien. Si vas al sindicato de Luz y Fuerza, ahí en la calle creo que está 27 de abril, de Anfunes por ahí, donde va a pasar lo que estás diciendo, recomiendo en el frente del sindicato, hay un mural de Jorge Cuello, que representa bastante bien, ¿no? La lucha de, más que todo, de Tosco y de la gente que salió a la calle aquel 29 de mayo del 69. Jorgito Cuello ahí entra a través de su... El fantástico Cuello, ¿no? Con sus dibujos, sus rostros, las expresiones de sus caras. Es lo más vivido que vi últimamente, ¿no? Ese dibujo de Cuello, ese mural ahí en Luz y Fuerza. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compartir algunos testimonios, ¿no? De distintos lugares de la provincia, de distintas situaciones y problemáticas relacionadas con el ambiente que se... plegan y se suman a este cordobazo ambiental en las voces y bueno, ojalá que como ya ha sucedido en las grandes movilizaciones que hemos tenido en los últimos años aquí en la provincia, ojalá que en las calles también. Cordobazo ambiental. A 50 años del cordobazo decimos basta de crímenes ambientales, basta al deterioro de la salud, basta a la mentira de una economía verde para ampliar los puestos laborales, basta a la exposición a riesgo, basta de escuelas fumigadas. Decimos basta a transgénicos, decimos basta a los ambientes y a las aguas contaminadas, basta de montañas y bosques destruidos, basta de crímenes ambientales. Sé parte, sos parte. Porque sin un ambiente sano no hay posibilidad de la salud. Desde el 27 de mayo al 1 de junio se encienden todas las luchas en la provincia. Nos encontramos en las calles. Buenas noches, FM Las Chacras, Radio Comunitaria. Les habla Mariano de la Asamblea Regional de Punilla, la asamblea que nuclea todos los esfuerzos de las asambleas ambientales de toda la región. Y en el marco del Cordobazo Ambiental estuvimos revisando un poco, haciendo un paneo de las problemáticas ambientales que tenemos acá en Punilla, y la mayoría de las luchas que estamos abarcando tienen denominadores comunes. Y vamos a empezar, quería contarles primero cómo es la situación con la autovía de montaña en San Roque. Recordamos que el año pasado, para el 29 de septiembre, se convocó una asamblea extraordinaria en la comuna de San Roque, que para las comunas una asamblea extraordinaria es como si fuera una sesión del Consejo Deliberante en la municipalidad, ¿no? Y se votó por unanimidad las auditorías para la obra Variante Costa Azul, puente sobre el lago San Roque, que es el primer tramo de la obra, y la revocatoria de la factibilidad de uso de suelo para el segundo tramo, hasta Cosquín, que había habilitado la presidenta comunal. Esto no se ha cumplido al día de la fecha. Se han realizado varias acciones también. Se ha solicitado que los vecinos de San Roque puedan ser querellantes sobre esta obra, porque realmente están siendo afectados y damnificados hace bastante tiempo. Toda esta grave situación que se vive en el territorio de Punilla que habitamos reclama un ordenamiento ambiental, territorial ambiental participativo, ¿sí? Y un análisis ambiental estratégico e integral, que por ley está determinado para la autorización de cualquier obra privada, como loteos, o pública, como esta autovía que viene de una problemática que el gobierno instala, como un conflicto de tránsito en la ruta 38. Ya sabemos, ¿no? Después, en cuanto al denominador común con el resto de las localidades, en este informe que hemos hecho para la Asamblea Multisectorial, dentro de las problemáticas socioambientales que encontramos, y bueno, sin entrar en mayores detalles respecto al aire, al agua y a la tierra, sabemos que el humo de los incendios, de los basurales a cielo abierto, los gases de los vehículos y todo el derivado de las fumigaciones contamina fuertemente hoy la región Punilla en lo que es aire. El agua también, por el tema de los problemas de acceso a agua potable hoy ya. El Camino del Cuadrado ha contaminado el agua en una gran zona del valle, zona centro del valle. Tenemos existencia de agua contaminada por efluentes cloacales, comerciales, industriales medianos, además de agrotóxicos. Todo el río grande de Punilla tiene a espaldas las localidades, que obviamente van haciendo desde la falda en adelante. Hay un dique en la falda y a partir de ahí se empieza a generar una contaminación que hace que hoy el río grande de Punilla esté no apto para consumo del agua. No solamente eso, sino también hasta para bañarse uno puede tener algún tipo de infección inesperada. Buenas noches, mi nombre es Lucrecia, soy del grupo de vecinos autoconvocados de la ciudad de Marcos Juárez, al sudeste de la provincia de Córdoba, y desde este año, desde principios de años, nos hemos comenzado a reunir y a hacer distintas concentraciones frente al municipio por el incumplimiento de una ordenanza que está vigente desde el 2014 respecto a las fumigaciones, donde todavía tenemos aviones aeroplicadores que despegan del pueblo que tienen depósitos agroquímicos también dentro del pueblo y todo un periurbano donde efectivamente no se cumple la ordenanza. Frente a nuestros pedidos, nuestros reclamos, hasta el día de la fecha no hay respuesta del municipio. Así que bueno, nos sumamos este sábado, vamos a estar reunidos en asamblea, sumándonos al Cordobazo Ambiental, unidos en lucha. Les dejo un saludo a todos y seguimos. Hola. Bueno, respecto a lo que escuchamos recién de Néstor, quiero decir que yo tengo algo para decir. Soy mendocina y toda la época kirchnerista de los tres mandatos que tuvieron, ni hablar antes, ¿no? Ni ahora. En Mendoza siempre nos dieron batalla ambiental, nunca quisieron actualizar la ley de glaciares, por ejemplo. Teníamos que cortar rutas y un montón de otras acciones más con respecto a las mineras y las petroleras. Nunca trataron los pasivos ambientales que hay en San Rafael respecto a las piletas con uranio y ácido sulfúrico que contaminan las napas freáticas. Y ni hablar lo que es toda la década del 90 y hasta el día de hoy, las luchas ambientales surgían a través de la cantidad de hectáreas que ellos avalaron que se sembrara soja. Hay innumerables casos en todo el litoral, en Buenos Aires y en todas las provincias donde se siembra soja, de familias despojadas completamente, amenazadas, con hijos muertos, con un montón de casos que siempre hicieron oídos sordos. O sea, que para mí nunca hubo una política nueva, sino una continuación de genocidio ambiental y a la salud humana, que se sigue hasta el día de hoy. O sea, yo no comparto que vuelva ninguno de los partidos que estuvieron en algún momento, mucho menos el que está, ¿no? Pero bueno, no quiero herir a nadie con la susceptibilidad política, pero ellos son más de lo que hay ahora, porque nunca enfrentaron a Monsanto, dejan que Bayer haga y hiciera lo que quiso, y nunca escucharon a ninguna familia, despojaron completamente los modelos de agricultura que se hacía en el país. En toda la etapa del 2000 es impresionante cómo se contaminó el agua, el ciclo del agua, el aire, en diferentes puntos del país. Entonces, ambientalmente, ellos dieron millones de pasos a favor para los agronegocios que contaminan y destruyen y saquean la tierra. Así que bueno, ese es mi aporte. Mi nombre es Gabriela y estoy acá en Villa María. Bueno, ahí escuchábamos entonces algunos testimonios que se van a ir sumando a lo largo de toda la semana y se van a realizar también algunas actividades aquí en el Valle Tras la Sierra este miércoles. Así que vamos a ver el miércoles acá cómo podemos tejer acá el ovillo de estos 50 años de Cordobazo. Pregunta, le pregunto a los dos, ¿no? Que ustedes son gente informada. Para ustedes acá en Tras la Sierra, no vamos a hablar de este pueblo específicamente, Tras la Sierra pongamos, ¿cuál sería el conflicto ambiental más fuerte que tenemos en este momento? A ver. Y yo creo que la pérdida de suelo en esto de la construcción, ¿no? De cómo se van haciendo los barrios así, tirando abajo todo, me parece como lo más que se ve y que está sucediendo. ¿Qué? Decir, los desmontes, loteos. El desmonte, los loteos arriba de la cota, digamos, que hay para construir y esas cuestiones como la nueva traza, ¿no? Que sería el abrir un camino nuevo en zona de bosque, ¿no? Zona roja. Como para mí, lo más visible, ¿no? Seguramente hay muchos, ¿no? Sí, pero escuchando a esta gente, ¿no? Que realmente está, ya no, hay cosas que no tienen vuelta en Mendoza y San Juan. Tal cual. Considero que tras la sierra estamos bastante... No porque tengamos buenos funcionarios, obviamente, sino porque acá hay una lucha y una conciencia que realmente... Aprovecho este minuto para decir... Felicito a toda la gente que sale todo el tiempo por alguna movida ambiental, que ha habido muchas y las va a seguir habiendo entre la sierra. Y estoy seguro que eso ha sido el resorte que viene conteniendo un montón de cosas. Si no, este valle seguramente ya estaría hasta las manos en algunos sentidos, ¿no? Sí, por eso también ahora se vuelve un poco central estar bien vigilante y atento con lo de la mina de litio, ¿no? Como para que... Y otros proyectos similares. Ese rango de problemas, ¿no? Que ya son mucho más graves, claro. Me parece. A mí me parece que si, por ejemplo, hablamos con una persona de Villa Dolores, que obviamente es parte del Valle, es capital de este departamento, eso hay gente que realmente tiene mucha bronca porque toda la basura que de este valle, de Mina Clavero hasta allá, va a parar allá, ¿no? La ellos basura. Tienen el, ¿cómo se llama? El basurero, así lo abierto, tiene un nombre, Córdoba Limpia, no sé cómo se llama. Pero es tremendo, no sé si ustedes han pasado alguna vez por ahí, es tremendo es todo lo que nosotros producimos y va a parar ahí. Y bueno, esos son acuerdos políticos, muchachos. En algún momento ahí lo firmó vuestro representante. Claro. O sea, no nos echen la culpa a nosotros de que esté pasando eso. Sí. Bueno, se nos va el programa, gente. Varias cosas que no podemos dejar de mencionar. Bueno, en principio acá tengo, no sabes, ¿no? Mira lo que tengo. Y se viene ya, el estreno de Escuela Monte, el documental. Ah, qué bueno. Aquí en el Valle de Tras la Sierra. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya se viene. Se viene nomás. El gran estreno es el domingo 9 de junio a las 19 horas en La Urpila. En La Urpila, aquí en Los Pozos. El sábado 15 de junio. Se va a estar dando a las 7:05 de la tarde en el microcine de la Municipalidad de Nono. Mira qué bueno. ¿Cuál sería, perdón, el microcine de la Municipalidad de Nono? ¿Será el Zoom? ¿Será el Zoom o será la casa del cine, el cineclub de Lucía? No sé. De Lucía Seguí, podría ser, sí. Ahí le van a andar preguntando acá para averiguar. El 21 de junio, 20:30 horas en la pulpería de Villa de las Rosas. Buena. Y el sábado, 22 de junio, 16 horas en la biblioteca de Travesía. Bueno, para acá podemos arreglar la biblioteca. Podríamos hacer una proyección en la biblia de te iba a preguntar, ¿no? Que está el lugar habilitado ahí, no sé, Mariano, el lugar está habilitado. Si vos querés venir, las puertas están abiertas. Mira, ya se lo estoy armando. Le estoy armando. Sábado 15, 29, 14, viernes 14. Claro. El viernes de cine en la biblioteca. No hay fecha. El gran estreno es el 9, el Urpila. Claro. Domingo. Después tenés 15, 21 y 22. Ese viernes 14 en una de esas, ¿qué le parece? Estaría lindo que se pase sí, acá. Sí, pero claro. Bueno, ya estamos haciendo ahí entonces las gestiones. Acá hace rato que tenemos un microcine también que está funcionando muy bien, así que sí. Cine tenemos. De una. Para quien quiera conocer un poquito más de la película, el documental, Escuela Monte, puede meterse ahí en La Tinta, ¿no? Donde hay una nota que escribió acá nuestro cumpa Santiago. Muy linda nota. Bueno, y ahí un poquito más el Santi que está escribiendo. Ahí ya vi que está escribiendo una nota sobre el cordobazo, ¿eh? Sí, la vamos a usar el miércoles, Santi, ¿eh? Si estás ahí del otro lado. Bien ahí, Santi. ¿Qué más? Espere, no me quiero olvidar de nada. Ayer Martín había mandado un mensajito, no lo leímos hoy. Un corazoncito. Hermosa la 14ª naciente. ¿No? Se ve que. Llegó a la noche colmado a su casa felicidad. Y mandó el mensajito. Así que bueno, sí, la verdad que estuvo muy linda. No pudimos hablar mucho del programa, se nos fue rápido. Pero bueno, más que nada es eso, ¿no? Agradecer a quienes se acercaron. Se acabó la comida, casi toda la bebida. Se hizo una rifa muy linda, donde mucha gente donó cosas para esa rifa. Y bueno, se cumplió el objetivo. No había un solo objetivo. Las nacientes nunca tienen un solo objetivo. Pero bueno, el objetivo de juntar algo de plata para la escuelita de oficios se cumplió. Y el también, objetivo de la vuelta del Ofi a la naciente también se cumplió. Sí, el Ofi con la voz descarnada, no para allá, pero igual. Ahí contento de estar nuevamente en la naciente. Estuvo el Ofi junto a Tiago. También estuvo Dragme abriendo la peña con sus canciones. Me encantó la guitarra, ¿eh? Arte o muerte. Sí, arte o muerte. Me encantó. Y como él bien dijo, se quedó toda la peña disfrutando. Sí. Bueno, esa. ¿Demos que más estuvo? Estuvo. El Duirupé. El Duirupé, hermoso. Hermoso el Duirupé. Y el gran cierre con los agrestes, bueno. Ah, sí, sí, sí. Baila que te baila. No nos sería. Queríamos ir de la pista. Sí. No, no había forma. Bien. Dice, perdón, un mensajito. Sí. Lo de Lucía se cayó, o sea que parece que iba a ser en lo de Lucía y va a ser finalmente en el Zoom de Non. Ah. Y bueno, y ahora nos están haciendo las gestiones para los hornillos. Estamos por llegar al cierre de la crecida. Y bueno, otro de los grandes agradecimientos a toda la gente que se acercó el sábado a la radio abierta en la plaza de Villa de las Rosas. Radio Abierta que contó con un ratito de distintas organizaciones ahí del Valle, de Las Rosas, que se acercaron a contar lo que venían haciendo. Se habló sobre la mina de litio, distintas propuestas culturales, ambientales. Después de todo ello, también hubo musiquita en vivo. Uh-huh. Se estuvo presentando La Insurgencia del Caracol. El Trio Tusca también, no me quiero olvidar de nadie. Hubo gente de otras radios comunitarias del Valle. Sí. ¿Qué más? Radio Las Chacras, Radio Tincu, Sierras con Mechingones. Tuvieron todos los compas ahí del Valle apoyando la movida. Y el gran cierre, gran, de la radio abierta, multitudinario, el público, cómo se acercó. La batalla de raperos. Sí. De Las Rosas, qué genial. ¿Qué? Decí que Juan Pablo se tenía que llevar el sonido. Sí, si no hubieran estado. Porque ahí podría haber sido una competencia de rap hasta altas horas de la noche. Pero bueno, Juan Pablo tenía que llevar el sonido. También habíamos pedido una autorización para hacerlo en cierto horario en la plaza. Así que todo salió bastante lindo. Redondo. ¿Podemos escuchar algo? Sí, vamos a cerrar la crecida con una de estas batallas. Nos vamos a despedir con eso. Recordando antes de que la próxima radio abierta por la vuelta al aire de Radio Grito va a ser el domingo 16 de junio en la Plaza de Nono. En Nono. En este marco de radios abiertas, que ojalá que nos lleven prontamente a recuperar el aire. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos con esta batalla, una de las batallas ahí raperas en la radio abierta. Chau, Dani, gracias. Chau, Moni. Gracias. De nada, gracias a vos. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. No se pierdan la crecida de mañana, que viene con muy, muy, muy lindo contenido. Adiós. Demostrarlo, tengo estilo cuando rimo, siempre vengo a clavarlo. Mi orgullo, yo vengo a demostrarlo. Esto es un micro, te enseño cómo usar. Ah, muy bueno, pero nunca lo usaste. Entonces, ¿qué vas a decirme? Nunca lo viste. Pero vengo acá a rapear, hago mierda, a mentira. Es verdad, levantando siempre la cultura, luchando, los que se me ponen son todos cara dura. Te digo una cosa, esta es la plaza, pero es la cultura, así que me siento en casa. Esta es la plaza, me siento en casa, pero perdón, yo te mando para casa. Mira cómo rimo, soy una avalancha, guitarraza, que sigo en la paz, entonces ¿qué va a ser? Es verdad, vos cambias el mambo, pero sigo al momento que en un segundo voy evolucionando. Hoy siguiendo, yo la voy rimando, no te voy mintiendo, solo yo voy demostrando. Vas demostrando, digo una cosa, vengo y soy inteligente, clavo estilo, todas las palabras salen de mi mente. Es verdad, amigo, que yo soy inteligente, esto está muy aburrido, póngame otro oponente. Tienes la inteligencia, pero acá yo te demuestro la ciencia. Mi rap siempre tuvo toda la coherencia y vos no tienes la conciencia para enfrentarme a mí. Dice la conciencia, esto es la competencia. Yo tengo experiencia, no es por excelencia. Esta es la competencia y yo te gané, así que acepta consecuencias. Ey, acepto todas las consecuencias, como perdí otra vez, pero yo no llegué, mira cómo.

el río se desbordó y destruyó absolutamente todo.